y Poemas Radio. No es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos. Buenos días. ¿Qué tal, señor Jorge? Aquí estamos. ¿Qué hubo, pastor? ¿Cómo te va? Ando aquí medio norteado. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Aquí estamos comenzando una vez más el alternativo, hoy 30 de diciembre, ya casi a final de año. Qué barbaridad. Se fue volando. Un año más, qué barbaridad. Por fortuna, bueno, ¿verdad? Cuéntame un poquito, bueno, primero, si eres tan amable y tienes la lista, agradecemos a todos nuestros amigos que se han unido a este hipotético esfuerzo informativo. me dio porque siempre yo decía que el hacer un esfuerzo en la televisión y en la radio pues no es nada, es realizar una patología. No lo digo por ustedes, es un esfuerzo que agradezco, pero para mí es patológico. Bueno, adelante. Claro, agradecemos a las estaciones que nos retransmiten, comenzando por radioamlo.tv y todas sus opciones, notipoemas.com, lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, openmagazine.info, jovenesconnorona.org, lafatriaesprimero.blogspot.com, poderciudadano.mx, fdxrtv.blogspot.com, sincronía.mx.tc, concienciaLibre.org, radiomenteabierta.com y todas las opciones que se nos están sumando día con día. Se está metiendo cosas aquí que no entiendo y nada más. Sí, señor. Ya terminaste de decir, ¿verdad? Así es, sí, ya. Fíjate que tenía yo dos cosas o tres que decir, pero antes quiero subrayar y significar que en estas épocas, yo antes creía que era como un accidente, que decir que todos se van de vacaciones ahorita. No, yo creo que no, yo creo que hay una idea de que en estas épocas no haya información que altere para que el pueblo se divierta bien, pase bien y tenga la remota sensación de que vive en el ámbito de la felicidad. Pero yo no había pensado que eso, mira, no es muy normal que alguien tome, nosotros cuando tenemos la patología, que así le llamo yo, de la comunicación, del micrófono y de las cámaras, yo voy de vacaciones y quiero seguir trabajando entre comillas, quiero seguir haciendo mi programa, y muchos de mis cuates sé que son igual, darían no sé qué, lo harían gratis, como el que habla, darían no sé qué por continuar al aire. La comunicación en México ha de ser, fíjate, apúntale, nene, ahorita les digo el origen de eso. La comunicación ha dejado de ser una función social para convertirse en una patología. Así es. Y eso hay que apuntarlo para el porjoder.com. Es decir, nosotros, es mucha gente, yo no hago esto por, bueno, lo hago porque lo pienso, evidentemente, obedeciendo un sentimiento interior, pero ya se convirtió en una patología. Así son muchos de mis cuates. Perder el micrófono, ser corridos, no tener dónde, llegar a un lugar y que no te atiendan como el que habla. Gracias. No, que no te, que te den la suave, pero no te digan, oiga, es que me necesitan. No, no, sí me necesitan. Es que lo hago, bueno, probamos y luego me paga. Bueno, no me pague, lo voy a hacer. Fíjate que de ninguna manera no. No se siente gacho. Se siente un poco de pena. Como alguien que me dice, yo digo, oye, fíjate que quiero grabar en tal ciudad. Ay, fíjate que no se puede. Oye, te voy a decir, no hay cámaras, las cámaras que hay no están descompuestas, el sindicato se opone, y son la otra que es, tengo que estar atendiendo las cosas del gobernador todo el día, bueno, 6 o 7 obstáculos. Esos 6 o 7 obstáculos quiere decir no quiero. Cuando no se puede, se puede por una cosa, no se puede por otra, tres cosas puede ser, pero ya 6 o 7 es no creer. Entonces, todo eso para decirles a ustedes que todos los comentaristas titulares, los que ya le saben el modo, se van en esta época. Así es. Qué casualidad. Y dejan a muchachos que obviamente, o a personas que obviamente no tienen ni la vocación, ni la patología, ni el lenguaje, ni les importa. Lo que están cuidando es, si son mujeres, están cuidando el maquillaje y el tono. Claro. El tono de su voz y el vestido. Y salen a hablar de secuestros y todo con un estilo drapeado de Christian Dior. Sí. O cosas de esa naturaleza. Y los muchachos no tienen ni remota idea. Luego hay otros que se quieren hacer. Hay un suplente ahí, Calixto, creo que se llama, que está, yo creo que es suplente, no sé, que es cómico, o cree que es cómico. Entonces, ya en México ya existe toda una institución que es el de la trivialización total. Así de es. La noticia, que es broso. Y es el único país del mundo donde las cosas más trágicas y terribles del país están dichas por alguien con una melena roja y una bola, en fin, maquillado de payaso. Caray. ¿Por qué? Porque estamos trivializando, forma parte de la futbolización, de la chapoización, y forma parte de la trivialización general. Entonces se van todos y no hay nadie, entonces no hay información, pero sí hay mucha información. Aparte de las desgracias, que ya todas las desgracias y crímenes y perversidades de México han entrado a la categoría de eventos, y los procuradores de justicia de los estados, o los hombres de la justicia, o gobernadores, o lo que sea, hablan de un evento. ¿De cuántos? ¿De 10? ¿De 15? ¿De 20? ¿De 20? tantas víctimas inocentes que son el resultante de la corrupción fundamental y esencial de las venas, del corazón y de la esencia de México, de la vida política de México, corrijo, porque México no es así, obviamente. Entonces, todo eso ya es un evento para el procurador de, ¿no?, de Guerrero, de donde sea. Bueno, entonces yo creo que eso de que todos los comentaristas se van no es ocasional. ¿Por qué? Porque hay una filosofía que dice, ay, deja, mira, ¿para qué los vamos a estar engorzomando con la libertad de expresión y todas esas cosas? Que pasen bien su fecha de Navidad, y que coman su pavo y beban su champán y coman su caviar y su pate foie gras. Ah, no, pero ellos no comen, no. Bueno, en fin, esos somos nosotros los diputados. Muy bueno, parecido a la filosofía de Vicente Fox, ¿no?, que decía que la ignorancia los hace felices. ¿Y así lo decía? Decía que para qué leían, si más eran más felices ignorándolo todo. Oh, imagínate tú la felicidad que debe tener algunos candidatos, y el mismo Fox debe ser un hombre totalmente definitivo, feliz, puesto definitivo, que es muy completa su felicidad. Sí, así y es. Evidentemente la cultura no es preocupación de los principales interesados en la política nacional, y es una verdadera pena y una lágrima. Voy a hacer la reflexión, y quiero que sean tan amables ustedes en tomarla en su justa, como dicen, en su justa dimensión, y esa justa dimensión es la siguiente. Bueno, ya dije que ya la primera noticia, que no es noticia, es el hecho de que qué casualidad, como dirían en México, fíjate que qué casualidad, que los comentaristas que saben hacerla en radio y televisión, la saben hacer, y reconozco sus méritos, su tesón, su savoir-faire, su profesionalismo, aunque ideológicamente me sean profundamente deleznables y repugnantes, algunas ideológicamente, personalmente pueden ser mis cuates. Claro. En serio, ¿por qué? Porque así lo siento y así lo digo. Pero la equivocación fundamental, y esto me lo tendrían que agradecer en serio, están en un camino no adecuado, están errados, no es la palabra, persisten en una mecánica y en una filosofía que conozco, en una serie de recetas que ya no funcionan, pero persisten, y voy a referir al señor licenciado Enrique Peña Nieto. Y no voy a ser ni burlón, ni mala leche, ni voy a ser leña de Peña, ni voy a hacer nada más que lo que estrictamente corresponde a un pensamiento que pueda ser inclusive de utilidad si lo tomaron. Tengo la seguridad plena de que o les vale gorro o no lo piensan, porque persisten en la tosuda idea de que el público es imbécil. Así es. Porque su lógica no está perdida. Dicen, tanto tiempo se ha trabajado para chapoizar, para trivializar, para idiotizar a México, que ahora cualquier idiotez, cualquier imbecilidad, se la tragan. Así es. Es decir, yo sé que idiota e imbécil son palabras fuertes, agresivas, que indican patologías, pero ellos han hecho mucho porque el pueblo de México se zombiice, es decir, sea un desfile de zombies como el que organizó la IP el otro día. Y digo claro, la IP porque salieron los patrocinadores de ello, que finalmente es el sistema quien patrocina. Y el sistema, en la ideología del patrocina, el hecho de que un país tenga como mérito universal el hecho de romper el récord Guinness de zombies, sí, no es una fantasía, es una realidad. Ese es su deseo interior, que México sea un montonal de muertos no pensantes que deambulen yendo a trabajar a un supermercado, donde pasen una cosita y digan tic, tic, tic, y ahí es para ellos y para esas personas, señoritas y caballeros y jóvenes, es el máximo de evolución humana, de su pensamiento, de su deducción, de su inferencia, de su investigación, es pasar una mercancía para venderla en el precio que la máquina les esté marcando. Entonces Enrique Peña Nieto comenzó su campaña para la elección. Es una nota de Carlos Camacho de La Jornada que leo. Y su precampaña de cara muy fast a, no sé si sea, me detengo para decir de cara a, que se usa mucho en España y que viene del francés, supongo, porque dice face à les événements d'aujourd'hui, por ejemplo, monstruo, lo estoy adornando, cara a los eventos de hoy, o los acontecimientos de hoy, y face a, bueno, Enrique Peña Nieto comenzó aquí su precampaña de cara a la elección. No es de cara, tiene que ser, yo creo que cara, faz, bueno, a la elección. Inició su recorrido, ahí mismo estuvo Colosio, y vaticinó que ganará los comicios. Se cerraron los accesos a la Plaza Revolución y todo lo que ustedes quieran. Y al último siguió la técnica muy, muy recomendada de los manuales de oratoria. Di algo que le llegue al público. si eres de banderilla, si vas a decir un discurso en banderilla, háblales de la fuente milagrosa que está junto en casa de don Fernando, háblales del viejo sauce que está en el terreno de don Miguel, háblales de su arroyo de Nahualapan que tanto quieren, y de su laguna que corre la leyenda que es la Laguna Encantada. Y entonces aquel político va a banderilla y dice: ¿por qué deambulando por los caminos de la Laguna Encantada de Nahualapan? ¡Ah, puta madre! Perdón. Y todos los de banderilla se funden en amor por aquel candidato, ¿no? ¿Eh? Sí. Y por el terreno de don Fernando junto al cementerio, donde un sauce extraordinario da su sombra para que los caminantes reposen. ¡Ah, ching! Este conoce a banderilla. ¡Qué bruto! Yo voto por él. Entonces hizo que es de una ingenuidad verdaderamente infantil, de párvulos, de escuela de kinder. Se lo recomiendan sus asesores al joven Enrique y ya no pega ni más. También, además, eso hay que saberlo hacer. Hay que tener cancha para hacerlo. Y yo voy a decir algo que le va a doler mucho a don Enrique, y es que en todo caso, hablando de estas materias, de esta materia, Calderón la sabe hacer mejor que él. Es un hecho, oratoriamente hablando. Pero como dijo aquel, para mí que ninguno de los dos me convence, ¿eh? Claro. Para mí. Entonces dice: háblales a los de Nahualapan, háblales en... porque ya fue a Estados Unidos y habló en inglés. Ya vino a México y nos apantalló. Voy a decir algo también del inglés que seguramente ustedes no se acuerdan. ¿Quién era? Me parece que el Pajarito Moreno era un elemento, y si no es el Pajarito Moreno, por ahí díganme en Twitter, pero uno de esos, el Pajarito Moreno o Kid Azteca, era verdaderamente cerrero. Cerrero le dice de mandería al que viene del cerro, pues un hombre rudo, sin escuela, no, obviamente no había leído ningún libro, pero él no era elegante, ni mucho menos, ni peinado, era un así un... se le notaba la agresión y el rompedor de todo, ¿no? Y era el boxeador. Entonces le dijeron a, me parece que a Luis Castillo, otro boxeador, pero había ido a la primaria y secundaria, si, tú le ganas, ¿sabes cómo? Hablándole en inglés. Y le hablaba en inglés y lo tontaba y you get a donkey y mole, y mientras el otro se sentía inferior porque le hablaban en inglés. Ese es un hecho real, igual que los abarroteros, vamos, hostia, les hablan en gallego, hombre, por Dios, reyes, y uno se atonta. Cuando lo iba a comprar a casa de don Ramón, pues yo sentía un sentimiento de inferioridad, vamos, hostia, porque don Ramón, vamos, pues es el español del pueblo. Eso todo está fundamentado. Ahora me da risa, ¿verdad? Pero, y además era un hermosísimo viejo que me quería tanto, y a mi padre también. Pero en fin, yo sentía una cierta sensación de inferioridad. Y así, al que habla el inglés y lo domina, por eso en la actualidad los presidentes de la República necesitan tanto hablar el inglés. Claro. Los hombres de la política, y lo demuestran, y la cámara los filma y lo transmiten, y uno como indio, como los indios de Ríos, con su zarapote ahí, sus mechas por acá, con la boca abierta, con el rostro famélico, escuchando al político que habla inglés. Porque es un gimmick. Me parece que gimmick quiere decir gancho, ¿no, pastor? ¿Cuál, perdón? Gimmick es como un eslogan que atrae. No, un gancho publicitario para que yo crea que es superior. Ajá. Y en este caso fue Enrique Peña Nieto y pensó que su discurso, muy lleno de trivialidades políticas, ando buscando la terminología para decir que es exactamente el mismo discurso de su partido de hace 50 años. Así es. La unión, el cambio famoso, no llega ni siquiera a la transformación. La principal problemática de México no está abordada con sinceridad. El elemento que no han examinado y por el cual peligra, ya dejen ustedes la vida democrática, peligra el país, es que nuestros líderes no están convencidos de su vida política, no tienen el convencimiento interior de lo que piensan, sino de cómo lo van a transmitir, a decir, y cómo ese dicho lo van a convertir en votos. Gracias. No botox, votos, no votos con B chica. Claro. Votos. Y no va a funcionar. Yo me imagino cómo los hombres de campaña de don Enrique le dejan que hable en náhuatl. Diría mi abuelo, a otro perro con ese hueso. Así es. ¿Quién se va a tragar que Enrique Peña Nieto tiene algo que ver remotísimamente con lo náhuatl? ¿Quién se va a tragar que Enrique Peña Nieto tuvo una abuela zapoteca, totonaca como yo? ¿Quién se lo puede tragar? Nadie. Y si me dice que le tiene cariño a lo náhuatl, a lo tlaxcalteca, a los zacapuastlas, a los zapotecas, yo le diría, miente, el que lo diga miente. Por tanto, si él me habla en náhuatl, yo sonrío y dentro de mí tengo un pensamiento de que estoy ante un hecho de falsedad. Así es. Ya vimos el caso de Carlos Talavera, ¿no? Talavera, te estás viendo un caso de abominable xenofobia. Así es. Es el síndrome de Maciel. De Maciel, de tener más placer en cuanto se hace un servicio del cual nos estamos burlando. Y be careful, y lo digo en inglés para que lo entiendan ellos. Eso hace el desamor, el despego, el rencor y la indiferencia del ciudadano. ¿Cómo creen ustedes que sienta alguien que medianamente tenga su conocimiento, que muchos lo tienen, evidentemente no lo tienen desarrollado porque el país no les ha dado la posibilidad, pero cuando digo, oye, ese nos está ayudando, hijo, y sabes que dijo que las viejas apestaban, entonces tal así, eso lo dicen, pero lo sienten y se sienten despreciados, obviamente, estoy haciendo su lenguaje. Claro. Todos tienen la posibilidad de comprender un desprecio, como todos tienen la posibilidad de comprender el amor, con o sin cultura. Y una ofensa no se necesita ser culto o no culto para comprenderla. Y lo que hace ese energúmeno lleno de imbecilidad televisiva, Talavera, es el síndrome de Maciel. Y el síndrome de Maciel es tener más placer, obtener placer por la maldad en aquello que se debería de obtener la satisfacción de hacer la caridad, el bien, la justicia, la paz y el amor. Pero eso es echarle a margaritas a los cerdos, no entiende de eso ni madre, pues qué va a entender. Pero volvamos a don Enrique, que es muy importante y muy interesante que ellos sepan que la vida democrática de nosotros los mexicanos no es por lo que diga el programa de televisión, el noticiero, y porque su grupo de asesores, tú Alarraqui o quien esté, me da igual, Alarraqui es un género, no es una persona, Alarraqui o los asesores o Roy Campos, si él dice Tlaxcalimiac, entonces, ¿qué quieren que piense el público? ¡Ah, qué buena onda! ¡Qué cariño tiene por la clase indígena! ¡Chin! ¡Es conmovedor! Pero si me rompe el alma, fíjate qué tan presente tiene al indígena mexicano que Tlaxcali Milk. Ah, Milk, es como el Chocomilk, ¿verdad? No. Miak, no Milk. Bueno, lo que haya sido. Que parece ser que no lo dijo bien, evidentemente. Hay que ser realista. Nosotros hemos olvidado nuestra etnia, nuestros indígenas, nuestras razas, nuestras etnias, nuestros grupos indígenas están abandonados porque a la política les ha valido madre, perdonen ustedes la vulgaridad, como diría Sicilia. Entonces, otra más, una raya más al tigre. Una raya más al tigre significa, o quiero decir con esto, de que los desaciertos para... Hay una cosa que no se puede tapar. Dicen que el amor y el dinero no pueden ocultarse, pero tampoco la sinceridad. Quien no es sincero no lo puede ocultar. Si Enrique Peña Nieto, lamentablemente esto resulta crítico, pero él debería tener la sensibilidad para decir, no lo voy a decir porque mi trayectoria, mi vida y mi eso no hacen que sea una inquietud presente en mí el indigenismo. No es posible. No puede decir, es como si yo me dicen y en tu discurso, que tienes que decir un discurso, ahí di por favor una de las frases de Kennedy en inglés. Y verás que cómo te le va a quedar bien a toda la colonia americana que está ahí. Mira, no la voy a decir porque yo estoy muy alejado culturalmente de Kennedy, de sus frases, de su filosofía, de su vida y de su pensamiento, y como no estoy cercano no va a resultar sincero. En cambio, si quieres que les hable yo del callejón de Banderilla, les hablo a toda madre porque eso es lo que yo siento. Entonces, don Enrique, usted no siente lo indígena. Claro. ¿Qué coño va a sentir? Digo, ¿qué karma va a sentir? Uh-huh. Hay una frase latina que debe conocer, puesto que todos son muy católicos, que dice, ex abundancia cordis os loquitur. De la abundancia del corazón habla la boca. Para que la boca hable de lo que abunda el corazón, lo primero es que hay que tener algo y haber leído algo. No haber leído, me fui con la finta. Tener algo dentro del corazón. No puedes hablar y que te crean si no tienes nada dentro del corazón. A veces esto perjudica porque no te dan trabajo en ninguna parte, pero eso es otro problema. Pero hay que ser necio consigo mismo y decir, si así lo pienso, así lo digo, y puede ser que me equivoque, que me digan, y estoy en la mejor posibilidad de rectificar. Pero mientras no me lo digan, quiere decir que el que calla otorga, ergo, entonces me están dando la razón. Pero entonces, apoyémonos en esto, el que si tienes algo dentro de ti, puedes darlo. Ahora, lo que no tengas dentro de ti, no así como dicho, no como sentencia, como si estuviera yo leyendo el libro de los proverbios actuales. Si no tienes nada de ti, la televisión no lo va a sacar ni a madre, no, como digo, ni a full, no lo va a sacar. Hay que tener algo dentro para que la televisión pueda actuar, porque si no hay nada dentro, la televisión, ¿qué carambas va a sacar? Sí, va a sacar algo, va a revelar algo, el vacío. Y eso está durísimo. ¿No te parece, mi querido pastor? Sí, claro. Además, con este inicio de campaña de Enrique Peña Nieto, estamos viendo que realmente en el Partido Revolucionario Institucional no han cambiado ni siquiera las posturas de cómo se ve al pueblo, cómo se ve a la gente, puesto que técnicas que utilizan desde hace años en su propio partido las siguen utilizando. Entonces, eso es reflejo del poco cambio que desde el fondo se ha gestado con ellos. No han cambiado las técnicas porque a ellos no les importa las técnicas. En realidad yo creo que sí debe haber técnicas verdaderamente, pero fundamentadas en la verdad. No fundamentadas, no es el departamento del licenciado Barrientos, que es el encargado de las ventas. No se trata de vender, se trata de convender, no convencer. No se trata de vencer. En una elección se trata de convencer. Esa por una parte. Por otro, estaba viendo esta mañana, para que vean que sí hay noticias, hijo. Uh-huh. Estaba yo viendo al joven Beteta, Mario Ramón Beteta, no se llama Mario Ramón, era creo que su tío o su papá. Bueno, como se llame Beteta. Uh-huh. Y estaba, dime cómo se llama el que fue gobernador allá, Duarte, no. El que fue gobernador donde era Amalia, que ahora es del PRD. Hoy no te voy a decir. Sí. Estaba con. Y a mí me tocó ponerle cuando estaba hablándole de la los intelectuales y la política. Entonces, este muchacho que se volvió perredista. Y está dirigiendo la campaña de Andrés Manuel. Me parece que está muy cercano a Andrés Manuel dirigiendo la campaña. Perdonen ustedes mis lapsus de viejo. Ahorita mismo lo voy a recordar. Le estaba mencionando los intelectuales de México que están con la izquierda. Uh-huh. Y estaba diciendo, no una perogrullada, pero es evidente. Si alguien hace, y esto es una sugerencia muy amable para Roy Campos, sobre la ideología de los intelectuales, en general, les va a costar muchísimo trabajo levantar el palito, el cubito ese, el cilindro, donde haya intelectuales de derecha. Los intelectuales tampoco están en el centro. Los intelectuales puede decirse que están en la izquierda, tampoco en la izquierda furibunda, levantapuños y rompedora y dictatorial que puede haberla, evidentemente. No, pero es que no se imaginan ustedes la cantidad de intelectuales. Bueno, yo creo que se mencionaron ahí como 40 intelectuales de peso. En la actualidad, no vive Monsiváis, pero de ahí para abajo, toda la categoría, todo el grupo, toda esa procesión de hombres de pensamiento, y mujeres, obvio, de pensamiento, están con la izquierda. Entonces, los esfuerzos ímprobos, ¿qué quiero decir? Ímprobo quiere decir los grandes, esforzados y muy buenos esfuerzos del joven Beteta. Dan ternura, espérate, deja ver que aquí me lo están diciendo. Bueno, ya, dice, dan ternura a los ejemplos. ¿Y cómo le va a hacer Andrés Manuel para borrar su gran equivocación y su vanidad o algo así? Descalificando previamente con un prejuicio. Tú dices, puta, ¿qué hizo? ¿Qué se robó? El hecho de haber dicho que era el presidente legítimo. Porque en ese caso, si gana, tendría que ser reelección. Y en México no hay reelección. ¡Ah, qué chistoso! ¡Graciosísimo! Ahí lo importante no es la respuesta. Ahí lo importante es la imbécil mala leche de la pregunta. La ingenuidad mala lechosa de la pregunta. Ay, ¿cómo lo vas a hacer? Tú te decías ya presidente legítimo. Ya no puede ser porque ya lo eras. Claro. Y se rasca la panza. Es idiota. Seguimos en el áscale. Seguimos en hacer una vida política dedicada a las mayorías no pensantes. En ese caso también vamos a sacar de la tumba Zapata y a gritarle, ¿qué hubo, cuate, no? Que decías que tierra y libertad. O a Madero para decirle, no que sufragio efectivo, no reelección. Claro. Pero él quiere, lo que Beteta quiere, no es absolutamente más que degradar, desprestigiar con su imbécil pregunta, perdón, señor Beteta, pero la pregunta en sí refleja la filosofía del sistema patronal, que piensa que la izquierda o el centro izquierda, porque finalmente Yo lo que veo, la posibilidad es que iba a ser una izquierda tenue como la brasileña, que no vendría nada mal, si es que ya es la sexta economía del mundo. Y no sé si tenga, no lo sé, pero una economía como la nuestra, que es muy potente, entre comillas, que tiene el 50% de gente fregada, pues entonces oye, mejor que no fuéramos una economía muy grande y tuviera menos gente fregada. Esa es una idea. Entonces y se lo dijo así: aquí hay 50 intelectuales que son de izquierda. Y entonces le empezó a mencionar a los Taibo, Poniatowska, Bartra, todos los intelectuales que son de izquierda. Muy bien. Y esos intelectuales, obviamente, que no están ni con el Partido de la Acción Nacional, salvo dos o tres, que son el otro, porque los demás no están, quizá no estén por Andrés Manuel, pero no son ni priistas ni son panistas. El pensamiento nacional está lejos de los partidos tradicionales. Eso es un hecho. Con toda la con todas las críticas vehementes y vitriólicas que se pueden hacer en contra del desencuadernamiento de la izquierda mexicana, totalmente, hay una buena centena de intelectuales mexicanos, centena, jerarquizados, catalogados, pensantes, ya dije la palabra clave, que no están en la derecha ni en el centro o priista, están en la izquierda. Es un hecho incontestable, no me lo pueden rechazar, no me lo pueden restregar. Serán activos, no activos, pero su pensamiento no está en la derecha ni está en el priismo. No me estoy dando una de fe de cosas existentes. Entonces el locutor, o sea el señor Beteta, le dijo a este muchacho, hombre, ¿cómo se llama? Ahorita le voy a decir, Perea, y dice: bueno, sí, pero es que Andrés Manuel le da mucho miedo al capital, esa es la fregadera, apareció el peine. No se rechaza a Andrés Manuel por serlo, no se rechaza a Andrés Manuel por vanidoso, prepotente. Le achacan un montón de cosas que dicen que, uy, qué barbaridad, es el demonio mismo. No, lo que pasa es que le da miedo al capital. Pero usted, señor Beteta, mintió, fue falso y de mala leche. Un izquierdista honesto constituye el horror, le provoca pavor, no al capital, a la corrupción. Claro. No es lo mismo ser capitalista que capitalista corrupto. No es lo mismo ser patrón que un patrón hijo de... que un patrón que roba a sus trabajadores. No es lo mismo tener una empresa que tener una empresa que no paga impuestos. No es lo mismo ser un empresario o un sindicalista que ser un empresario y un sindicalista corruptos. Esa es la fregadera. Llamemos las cosas como son. Quien le tiene miedo, no Andrés Manuel, a cualquiera que venga con la bandera de la honestidad y diga: yo gano el 50% de lo que tengo estipulado y tú vas a ganar también el 50%, el que llegue con eso, y entonces vamos a poner la Secretaría del Control de la Corrupción, porque la corrupción en México es la que genera todo, todo lo malo, todo lo que nos pasa, toda nuestra desgracia. Y esa corrupción y esas desgracias se generan porque de la corrupción nace la necesidad. ¿Para que haya corrupción tiene que haber ignorancia? Así es. Entonces se termina la campaña que hemos tenido durante 50 años de embrutecimiento nacional. Vamos a cultivarnos y a respetarnos, y vamos a poner como lema fundamental de un nuevo sistema gubernamental la honestidad. A ver qué pasa. Y claro, el capital, como dice Beteta, le tiene miedo a la izquierda. Obvio, si la izquierda llegase con esos parámetros, con esas ideas, con esos textos, con ese dicho, con ese pensamiento, con ese sentimiento, con ese corazón interior, a fuerza, a bebo, como dice Joaquín, le tienen que tener miedo a todo lo que venga a quitarme mi modus operandi, todo lo que venga a quitarme mi manera de medrar, hacer dinero de una manera injusta. Yo tampoco soy, pues digo, me tenía que morder la lengua. A todos nos gusta que nos paguen por nuestro trabajo. No todo el mundo trabaja sin que le paguen. Gracias. Sí. Por eso yo no considero esto un trabajo. Pero de todas maneras y de toda forma, ya ven ustedes cómo si hay cosas interesantes, importantes en el mundo de la información que hay que comentar. Y nuestra finalidad no es hacer un programa bonito, lleno de acontecimientos y decir chin, porque cuando decimos estos intelectuales que tienen la posibilidad de decirle al pueblo de México ser ejemplares porque son cultos y todo, no son peligrosos porque son cultos, no son peligrosos porque ellos sí hayan leído libros. ¿Sabe usted por qué son peligrosos los intelectuales? ¿Sabes, mi querido pastor? Porque piensan. Claro, por supuesto. Sí, así es. ¿Eh? Así es. Es lo que han combatido todo este tiempo. Sí, aquí el chiste es no pensar. Sí. No pensar, y entonces, si tú dices, ¡áscale, áscale, áscale!, como decía el difunto Régulo, ¡ah, pues qué bonito ya ese! ¿Por qué? Porque no piensas, que es un subterfugio televisivo para conquistarte y que votes. Pero nosotros decimos, no puede ser. Adelante. Sí, claro, aprovecho para agradecer a nuestros amigos que están en el chat de La Nueva República, de notipodemas.com, y en Twitter a través del usuario @SaldanaJorge, del señor Jorge Saldaña. Y nos dicen nuestros amigos de Radio AMLO a través de Twitter que al gobernador que se refería es a Ricardo Monreal, y el locutor es Oscar Mario Beteta. Monreal, y el locutor se llama Oscar Mario, no Beteta. Mario Ramón. Así es. Saludo Mario a ambos. Beteta. Aunque perdón que tenga yo criterios opuestos a lo que estaban diciendo. No me opone nada a lo que dijo Monreal, sino simplemente al decir lo que dijo Beteta, dijo también una verdad. Le tienen miedo, el capital le tiene miedo. No, sí, pero deberías haber dicho, mi querido, claro, Mario Ramón, Oscar, que Mario, el capital corrupto. Si tú me quieres decir, no hay capital limpio, entonces te doy la razón. Adelante. Sí, así es. Y justo por este miedo que tiene la derecha, no solo en el país, sino en el mundo, también sale una noticia que es muy importante de mencionar. Hugo Chávez, con respecto a su problema de cáncer, sale diciendo que es muy sospechoso la, entre comillas, epidemia de cáncer que está surgiendo a lo largo de toda Latinoamérica y que ataca únicamente a líderes de izquierda, ya sean radicales como él, o digamos medio, pero al fin y al cabo izquierda. Y menciona, por ejemplo, que Fernando Lugo de Paraguay tiene linfoma lumbar, bueno, digamos cáncer. Lula da Silva tiene linfoma de laringe. Él tiene un tumor abdominal. Dilma Rousseff, linfoma de brazo izquierdo. Y Cristina Fernández, que acaba de ser detectada con cáncer de tiroides. Y es importante, no por, digamos, independientemente de que sea a lo mejor una especulación, es importante puesto que sí es algo que está aconteciendo en este momento, y dados las la manera en que se lleva a cabo a veces la política sucia es digno de estarse pensando, ¿no? Es grave, es terrible, es, ¿cómo te voy a decir eso? Es macabro. Y la sospecha, yo no me atrevería a calificar, es decir, desde luego lo primero es no deseable, claro, que sucedan cosas de esta naturaleza. Después hay otra que sí quiero platicar a ustedes porque puede ser de alguna utilidad, quiero pensar, para alguien que se dedique a estos estudios. Había un español estudioso, yo no sé si era médico, y no sé la fuerza de nuestra comunicación, que escribió un libro que se llamaba, creo, El cáncer es de origen mental. Esta apreciación, que no tiene nada que ver, digo que puede ser evidentemente una idea, una jala de idea nada más así, hay gente, hay científicos o hay personas dentro de la medicina que no la toman tan a la ligera. Ese español que fue muy mi amigo, que me parece que lo estoy oyendo, Meliá, perdón, obviamente que a mi edad ya no, ya tengo, tienen que aparecer las lagunas de memoria como estas, y hay veces que son memorias muy recientes y memorias muy antiguas. Este escritor, a ver quién me dice alguien de un libro y estudios de este español que vivió en México allá por 1960 y que espero que viva, y que hablaba del cáncer de origen mental. Es de suponer que cuando alguien llega a ocupar un puesto de esta naturaleza, pues, ¿qué problemas no tendrá? ¿Qué frustración tan grande para su mente el hecho de vivir 24 horas al día lleno de problemas sin solución, teniendo que hacer acciones en las cuales sabe que está condenando a muerte a alguien, con el impacto terrible, lo digo por nuestros países, de cumplir con los parámetros de la corrupción? Y ante un pueblo de 100 millones de gente que le dice, papá, quiero comer, perdón por esto que digo, pero cuando un niño le dice a un papá, cúrame papá, me duele aquí, y el papá no puede, y cuando dice, oye, tengo hambre, y no tiene que darle de comer, debe ser la misma sensación que un hombre de política tiene cuando dice, ¿qué hacemos con el problema sindicalista de tal lado? ¿Qué hacemos con la delincuencia en tal estado? Ahora, si no lo siente, no tiene peligro de enfermarse, pero si lo siente, está en un grave peligro de enfermarse, obviamente. Y aquel hombre, José Luis, hablaba de que toda esa serie de preocupaciones constantes en la mente de alguien, en el cerebro de alguien, podían generar un cáncer. No sé si ahí alguno de nuestros amigos dice, es muy interesante lo que tú dices, dice el tío, amigo, pero nadie se acuerda de aquel hombre que escribió ese libro, Ricardo Mor, Monreal, ya ese ya me dijeron, que se me había olvidado, pero a ver si yo encuentro la documentación, y grabé varios, muchos programas con él, era un asiduo de nuestros programas, en la época de, por ahí, de la última época de anatomías, que debe haber sido como 1970. Bueno, pues ya les dije a ustedes que sí es muy posible que una constante problema, se somatice, es decir, que el cuerpo, y si yo tengo un problema grave todo el tiempo, entonces tengo que ver para curar ese problema mentalmente, para que no se me vaya a somatizar, a volver un problema, no en mi mente, no de pensamiento, sino en mi cuerpo. Real. Adelante, mi querido pastor, por si hubiese alguna otra cosa. Sí, claro. Con respecto a este mismo, a esta misma declaración sobre Chávez, sale Estados Unidos, por medio de su vocero de Estado, Victoria Nolad, y dice que es reprobable que este Chávez, sin bases, sin fundamentos, esté aclarando, esté, digamos, sustentando este tipo de declaraciones. ¿Qué dijeron? ¿Que era qué? Era reprobable que este Chávez dijera este tipo de cosas. El vocero del gobierno. Si bien le cabe a Estados Unidos, sería el hecho de, como no le dijo, hacemos votos porque recobren la salud. Y no sé qué te voy a decir. Estados Unidos lo único que tendría que guardar es un discretísimo silencio, porque no será. Por ejemplo, hay una fotografía que entra en las noticias de este año que nadie obviamente se ha ocupado en comentar, que es la transmisión en vivo y en directo de la muerte de Gaddafi. Ajá. No, de Bin Laden. De Bin Laden. Vista con fruición por todo el personal de la Casa Blanca, que trabajó inclusive el domingo, me acuerdo que por ahí dijeron eso. Pero sí, desde cualquier punto de vista, el hecho de ser público, esa silente e interior complacencia quiere decir complacer, ese momento de solaz placentero de ver el asesinato de un ser humano, por más enemigo que sea, es muy digno de interpretarse, y no tengo los elementos ni la calidad para hacerlo, de interpretarse psicoanalíticamente. Es decir, que cuando muere un enemigo al que odias, la lógica natural es que sientas satisfacción. Pero es una satisfacción que compartes y que se la haces ver a todo el mundo. Ahí es donde ya no comprendo muy bien. Ya me hago líos. En todo caso, el ver al licenciado Obama todo despatarrado, puedo decir, con los pies alargados, disfrutando el momento con sus colaboradores, los colaboradores de lo de menos, pues digo, esos bolanas en lo que sea, allá también. Dije allá también, pues sí, dije allá también, bueno, pues allá también. Pero el espectáculo ese es un espectáculo históricamente válido para la historia, perdón por la redundancia, de la patología humana. Le voy a platicar al doctor Quilly cuando lo vea, a ver qué me puede decir sobre este disfrutar el asesinato de mi enemigo. Y cosa que no estoy juzgando las acciones terroristas o no terroristas de ambos bandos. Dije ambos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Adelante. Claro. Antes de... No, fíjate que no hablé de Monsiváis porque tenía yo en uno de esos lapsus terribles. El hecho de que andaba yo buscando porque pensé, se me cuatrapea mucho el tiempo. Entonces, entre el rancho y luego otro, luego a donde voy, y luego al otro lado donde voy, y luego aquí, para no estar mucho en un lugar, porque me aburro. Entonces luego dije, ¿qué Monsiváis no murió este año? Y como para mí es muy presente, claro, y murió efectivamente el año pasado. Y ya encontré por ahí, pero tú tienes el verso de Monsiváis, ¿verdad? Sí, está publicado en Notipoemas. Entonces, es un cuando invité a Monsiváis a un programa y todo lo que pasa en el programa, pero a ver si puedes pegarle al último la canción del ruletero, claro, cuando ya claro llegan sí. Todos los luchadores por Monsiváis y por la Alameda, se van así en la bruma de la noche con todas las Galantán, Sumo y Kay, Ilia Prado, todas las artistas, claro, van con sus medias y con sus pestañas, y los luchadores, Santo, Blue Demon, Entonces se van yendo para allá. No, Grudemo creo todavía vive. Cavernario. Todos ellos se van yendo y entra el ruido de la ciudad. Claro. El ajetreo de los coches y taxi libre y entra el ruletero. Entonces es así. Pero no era para este año. Pero de toda forma debo decirles a ustedes que hemos tenido un año doloroso. El hecho de decirlo no es pesimismo, porque junto con el pesimismo de estas desgracias que hemos tenido, hay una que a mí me parece que habría que rectificar. Es la desgracia de tener una voluntad de persistir en ello. No sé si la palabra sea la correcta, rectificar, reencaminar, reconducir nuestra vida de manera que tengamos la solución más urgente de nuestra perversidad. Claro. Porque ya no le podemos... ¿Problemas? Tener problemas no es problema. Lo que es problema es hacer todo para que esos problemas no tengan solución. A ver, déjame que me entienda yo mismo. Si uno tiene problemas y lo que hace los agrandan, es patológico. Así es. Me parecería ser que México es así. México se las arregla siempre para que, si tiene un problema, nombran una comisión y lo convierten en dos. Para que no digan ustedes que miento y me mienten, yo quiero repartirle a los pobres un poco de pan al fin de mes, un poco de dinero para que compren pan, y voy a nombrar ayudantes míos que hagan esa repartición. No más que ayer, uno les miente a la madre diciendo, ay, cómo son apestosos, y el otro les cobra 5,000 pesos por darles su mensualidad. Había un problema, ahora ya hay tres. Ese es el problema grande, el de convertir un problema y de que la solución genere más problemas. Así es. Esto es lo que deseo que cambie en México, que la solución de nuestros problemas no nos genere otros problemas. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Aquí vamos a continuarle mientras no haya la posibilidad de que la libertad de expresión sea una realidad nacional. Ahora, antes, es decir, el mes pasado, cuando fui suspendido de la estación, quiero en todo caso agradecer muy cumplidamente que me tolegaron durante 14 años. Uh-huh. y nada más. Pero cuando fui despedido dije, qué barbaridad, estaba muy inconforme y muy angustiado. No, lo entiendo perfectamente. Sus proyectos de carácter político interfieren con la posibilidad de ver un México al estilo patológico que yo tengo y que tenemos en el programa. Las personas que gentilmente están conmigo pues tienen la misma patología, no nos pueden culpar. Pares con pares, facilime congregantur. Dice el dicho, los iguales se juntan con los iguales. Okay. Estamos muy, muy, ¿qué diría yo? Muy en lo justo. Las gentes que tienen la gentileza de apoyar estas causas, pues yo también les ruego a ellos. Primero les doy las gracias que pueda ser el micrófono como una banderita chiquitita para que digan, aquí vamos, pero están en todo su derecho de decir, oye, estás güey, no, así no va, y yo tendré que aprender, pues ya que lo digo, a rectificar, porque el que no rectifica se cae, y eso es el problema fundamental de muchos hombres que no rectifican, que no examinan a fondo, hombres no, jóvenes políticos, que tampoco se les puede atribuir a que porque son jóvenes. Uh-huh. Eso no es disculpa. Claro. Ellos mismos pregonan, quieren y alaban las bellezas de su juventud. Tienen, uh-huh, que atenerse y tener porque con el mismo rigor que juzgan, así serán juzgados, evidentemente. Claro. Si ellos se presentan como prototipos de estética exterior, a esta tiene que corresponder una estética interior. Y no hay para dónde hacerse. Así es. Entonces, a los compañeros y a los amigos que han seguido esta necedad, si es que así puede llamarse, muchas gracias. Y les deseo a todos, y les deseo lo mejor para nuestro país. Lo mejor es no persistir en los mismos caminos, rectificarlos y poder arreglar lo mucho que está desencuadernado, desatornillado y desvencijado en nuestro querido México. Gracias. Que tengan una feliz noche el día de mañana y que el año nuevo sea para mejorar lo descompuesto de nuestro país. Gracias, pastor. Así y a es. Todos los cuatro. Y para mí también un placer estar aquí, y pues bueno, esta aventura del alternativo que comenzó el pasado 24 de octubre, después de lo que ya usted comentó. Y también, digamos, podemos verlo de una manera positiva. Hay estudios que dicen que las computadoras están desplazando a la televisión y al radio y a muchos medios tradicionales, así que pues este 2012 y el futuro probablemente depara muy buenas cosas para las radios alternativas como Radio AMLO, Radio La Nueva República y un sinfín de una lista muy muy grande. Así que pues muchas gracias, y hay que verlo con buenos ojos. Eso esperamos, pastor. Mucho gusto, gracias. Igualmente, hasta el próximo año, señor. Hasta el próximo año, el lunes. Así es. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?